aunque hubiera perdido, yo no sé cómo es la prensa en Barcelona, espero, no lo sabremos, pero aunque hubiera perdido, espero que la prensa hubiera sido generosa con el Barça, agresivo, dos para adelante, ese Barça. ¿Qué ha pasado, Quique? ¿Ha habido órdenes de arriba o resulta de repente aprendido? Yo creo que estaban todos mentalizados en la importancia del choque y que evidentemente salió con... Pero es algo más que una mentalidad, es una táctica distinta. Bueno, sí varió, sobre todo en las posiciones, se jugó sin un pivote por delante de la defensa como venía siendo habitual en los últimos años en el Barcelona. Con ese espíritu y con esa mentalidad ante el Madrid, ofensiva, yo estoy convencido. La misma mentalidad de todos para adelante la sacará resaca ante el Madrid, o pondrá dos tíos más atrás y pondrá a Xavi para contener. Tú dices tridente, no, tridente ante Casillas. Yo no es por tocar las narices, pero igual cabría recordar que el Deportivo de La Coruña se ha especializado en los últimos 4 años en resucitar cadáveres a domicilio. Este año, sin ir más lejos, el Tenerife empezó a ver la luz ganando al Depor, el Rayo Vallecano empezó a ver la luz ganando al Depor, y ahí me da la sensación que la victoria y el partidazo que para mí juega el Barça el otro día, igual es producto de que el Depor es, le pese a quien le pese, uno de los mayores momios de este país a domicilio. Walter, pues mira, yo, Walter, creo que lo de Esperia, todos los palos que les metieron sin al final presentarse pruebas de nada, de todo lo que pasó con aquella famosa y todavía no probada juerga, yo creo que es lo que ha hecho cambiar al equipo. ¿Dónde no está probada? Les ha reactivado, no está probada todavía, no se han presentado pruebas, no ha salido nada que probase realmente que pasó lo que se denunció con prostitutas rusas y chinas y no sé dónde, ¿no? Llamar a Mourinho, que hoy están allí en el aeropuerto. Yo digo que eso a los jugadores les hizo muchísimo. Hombre, hay una cosa... Y han hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo aquello. Hay una cosa que está clara, igual que en el Betis, cuando tú ves el enemigo fuera... Únelo de dentro, es decir, cuando todo lo del entorno te acosa, el grupo interno se agrupa, se defiende de alguna manera con una conexión mayor, y seguro que el vestuario del Barça, a raíz de ese problema, está Walter, más unido que nunca. A lo mejor Walter han conseguido el objetivo con la filtración, precisamente. Era lo que pretendía. Pero son tácticas, esta puede ser una. Irureta se reía el otro día, la táctica esta de la juerga nocturna de una noche de verano. Y hay otras, por ejemplo, me cuentan, no tengo el dato, como dice el Rubio, los pelos de la burra, pero me cuentan que Jesús Gil está buscando encarecidamente a Juanma Rodríguez de la redacción de deportes de COPE para que consiga un bono para los jugadores, para la biblioteca esa que ha abierto ahora para combatir el botellón al Ayuntamiento de Mantua. Por la mañana, Madrid. No, sí. Yo he preparado una para el Racing para el 28 aquí. Oye, por cierto, que a mí lo que me llama la atención, perdón, de lo del otro día, y eso sí que hacía muchos meses que no lo veía, es la comunión entre los aficionados y el juego del equipo. Cierto. Hubo como 20-25 minutos de la segunda parte. Y además yendo el Barcelona detrás. Eso es, iba empate a 1-2, y luego cuando empata a 2, que... Y el campo, el aspecto que daba por televisión que yo lo vi era de media entrada, poco más. Un poquito más, sí. Un poquito más, pero no llegaba ni a tres cuartos. No, porque llovía mucho, era sábado, un partido televisado. Pero es que rugía, es que era el ambiente de un Barça-Madrid, y eso yo creo que es lo que más ha ganado el Barça, además de tres puntos. Jota, y otra cosa, solo una cosita, que es importante también. Me parece que el otro día se descubrió, o yo por lo menos vi, al Rivaldo más motivado y reactivado futbolísticamente en los últimos meses. Porque os acordáis que Rivaldo ha pasado por un socavón donde además se le veía hasta apático y tuvo hasta pruebas con el público. El fútbol se rinde. Cristina, háblanos de la Roma y de la Juve. Haznos algún pronóstico para mañana contra el Depor y pasado contra el Barça. A ver, que son dos equipos muy competitivos. La Juve esta semana sufrió para ver su partido. Pero con la Fiorentina, ¿no? Sí, pero es muy, muy competitiva. Los equipos italianos son muy difíciles de ganar. Con un 0-0, 1-0, y 3-0. Ojalá sea 3-0. La Roma este año está volada. Pero la Roma ha mejorado algo de lo que vimos antes de Navidades, ¿no? No, yo estuve en Brescia y la verdad, en el primer tiempo me dormía. Estuve hablando de Jesús Contoño de la Cruz, que fue el espía del Barça aquí en Brescia. Me decía, si este partido lo jugamos nosotros en el Camp Nou, nos echan, echan a patadas. ¿Quién ha mejorado la Juve? Que ha ganado los 6 últimos partidos de Liga. Y Trezeguet está que se sale. Y huele a campeón. Hombre, la Juve, la dupla de arriba es la que son los máximos realizadores del campeonato italiano. O sea, son líderes y aparte llevan 43 goles. Por 33 la Roma, por ejemplo. Final, o sea, de la Champions, goles, 28, se va a repetir. Y luego Buffon ha salido por fin de esa crisis. Día 15, vale, 28. ¿Qué temporada de la Juve si gana la Liga italiana, si moja en Europa y encima coloca a Zidane por 13? Es lo que te iba a decir, Walter. Están en la final de la Copa de Italia. Puede hacer el triplete. Cristina, ¿la Juve de hoy le zurra al Real Madrid de hoy? A ver, yo... si Real Madrid juega a fútbol, o sea, si Real Madrid sale jugando a fútbol mentalizado de jugar, creo que es el mejor equipo que hay en el mundo. Bien, sí, pero contra la Juve no es fácil jugar al fútbol, ¿eh? Lo mismo se decía contra la Roma, y Cristina estuvo precisamente a mi lado en Roma cuando el Real Madrid jugó allí, y el baño fue realmente espectacular por parte del Real Madrid. Walter, y te recuerdo que la mejor Juve fue la del año 98, que decían que iba a arrasar al Madrid en la final. Tenía Zidane, tenía Del Piero exultante y joven y sin lesiones. Y ese equipo con Davis y tal sucumbió de manera alarmante. El problema, Tomás, es que es lo que habláis antes, que lo que veo a Madrid es que no sé cómo no se mentaliza para jugar a fútbol cuando ¿Me permitís que os haga una pregunta a mis compañeros de Madrid? ¿Está el Madrid físicamente bien? No, yo no le veo dicho bien. No. Está al 70% más. Y que no le veo bien. Y lo peor, si ese es un problema, que no lo sé, si ese es un problema, lo peor está por llegar, ¿eh? Sí, porque además los jugadores están saturados Pero Valdano da una clave. Este equipo, en los momentos de máxima exigencia, ha respondido. Jugadores empiezan a romperse, y si no preguntas a Raúl, ¿por qué se ha roto Raúl? Punto y final, muscular. Rubio. Es el equipo que más corre. Álvaro Cutelén, cuéntame qué ponen los periódicos hoy. Comenzamos con el diario AS. Eurococos, Champions, Madrid, Depor meten miedo. Real Madrid, Oporto sin Raúl, pero con Roberto Carlos. Juventus Deportivo, a Irureta le preocupa no fallar en defensa. Diario Marca, Monstruos S.A. vuelve la Liga de Campeones. Juventus Deportivo, Real Madrid, Oporto, y vuelve Javi Clemente. Sustituye a Mel, que ayer fue despedido. Mundo Deportivo, hay que llenar el Camp Nou a 24 horas del Barça-Roma, el superpartido de la Champions. Y Diario Sport, Barça-Roma faltan 24 horas, vaya duelo, Saviola y Batistuta cara a cara. Batistuta tiene mucho gol, es un peligro y hay que vigilarle de cerca, dice Saviola. Y Batistuta sobre Saviola, es una gran promesa y debe aprovechar todas sus oportunidades. Pues Bati precisamente esta temporada lleva 6 goles, la temporada pasada en sí, pero a ver si va a ser como Morientes y despierta ahora. No, yo el otro día estuve con él y me decía, y yo el CS del Camp Nou me huele algo especial y siempre me motivo ahí, digo, pues vaya. Nuestro amigo Casillas le dejó hundido en el partido del Olímpico. El jugador más rentable de Europa de los últimos años llama a Saviola promesa, ¿eh? Gracias por todo. Mañana habrá 2 partidos de Champions, el Real Madrid y el Deportivo. Partidazos que puedes seguir a través de la COPE a las 8:30 de la tarde y luego el Tirachinas para contar todo lo que hubo. Buenas noches, María José Bosch sigue en COPE, los chicos del Yo Que Sé en Cadena 100. Hasta mañana. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas en la COPE. Elimine gastos, instale ventanas de aluminio y PVC con aluminios de Teberga y 3 Plus. Máxima garantía y calidad en todos sus trabajos. Canal está sacándole 3 metros. Machovia, Alberto Martínez le puede adelantar también Estefan Diagana. Primera Polonia, hay que intentar mantener la segunda posición, no va a poder. Primera Polonia, bronce, segunda bueno. Francia, tercera España. Bien, bronce. La undécima. Mañana se presentarán los cielos en Asturias en principio poco nubosos, aunque se irán cubriendo hasta quedar por la tarde muy nubosos. Posibilidad además de algún chubasco débil y ocasional por la mañana y precipitaciones moderadas por la tarde. De nieve en las cotas altas. Las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en ligero ascenso. Los vientos serán de componente oeste, de flojos a moderados, que cambiarán a partir de la madrugada a moderado a fuerte y será más intenso en el litoral y en las zonas altas. Hoy vuelve el fútbol europeo. Se quedan pues con Carrusel Deportivo. Hola, hola, muy buenas noches. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández y José Luis Espinosa. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Hoy con la Liga de Campeones, Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas noches, carrusel. Qué ganas teníamos de oír esto otra vez. Vuelve la Copa de Europa, vuelve el mejor fútbol. Y eso que no estamos cortitos de fútbol en nuestra liga, con lo emocionante que está la Liga Española. Ahora hacemos hueco para la otra gran pasión de nuestro fútbol, que es la Liga de Campeones. Empieza aquí la Semana Europea del Fútbol Español. De hecho, ya ha empezado, y ha empezado bien. Partido de Copa de la UEFA, Valencia 3, Servet de Suiza 0. 3-0 del Valencia en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA. El cruce contra el Inter ya está más cerca. Pero quedan solo ahora mismo 13 minutos para que empiecen el Real Madrid-Oporto y el Juventus de Turín Deportivo de La Coruña. Se reabre la segunda liguilla de la Champions League. En el grupo del Real Madrid, el grupo C, el Real Madrid, ya saben, afrontó el parón invernal como líder con 6 puntos. 3 tiene el Sparta de Praga, 1 el Oporto y 1 el Panathinaikos. Hoy se va a jugar en Praga el Sparta de Praga, Panathinaikos, y en el Bernabéu el Real Madrid recibe al Oporto. ¿Con qué equipo, Manolo Lama, Bernabéu? Muy buenas. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del carrusel deportivo de la cadena SER. Vicente del Bosque apuesta por los mismos que perdieron en San Mamés, con solo dos novedades. Aitor Caranca vuelve a jugar en el eje de la defensa, acompañando a Hierro, es decir, sacrificado a Pavón, y Guti entra en el puesto de Munitis. Guti y Caranca, las novedades del Madrid. Y el Deportivo de La Coruña, que empieza último de grupo, pero con los primeros, con los mismos puntos que el primero, porque en el grupo D, Juve, Arsenal, Bayer Leverkusen y Deportivo de La Coruña, por este orden, todos tienen una victoria y una derrota. Hoy, además del Juve Depor, Bayer Leverkusen, Arsenal. En Turín, Estadio delle Alpi. ¿Cómo sale el Depor? ¿Cómo salimos? José Ignacio Torradijo, muy buenas. Muy buenas noches, saludos desde aquí, desde delle Alpi. Aspecto desolador en las gradas, muy poco público. Y este es el equipo que presenta Javi Ureta para enfrentarse a la Juventus a partir de las 9 menos cuarto. Molina va a estar en la puerta con Héctor, Naivet, César y Romero en línea defensiva. Scaloni, Sergio, Mauro Silva y Amavisca en el centro del campo. Valerón en el enganche y en ataque definitivamente juega otra vez Diego Tristán. Todo preparado, arranca en la SER el mejor fútbol, arranca el carrusel Liga de Campeones. Ya está aquí la Liga de Campeones. Prepárate para disfrutar del fútbol europeo al más alto nivel con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a compartir con los mejores equipos del continente toda la pasión de este deporte y a vivir con ellos cada jugada, cada gol, cada instante de este partido. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Y hoy buscamos, como siempre, la suerte para los equipos españoles y para ti. Hoy, como siempre, por solo un euro, puedes ganar 100.000 de lunes a jueves. Más de 16 millones de pesetas. El cupón de la 11, el que todos los días toca. Enseguida nos centramos ya con Quique Flores, Paco Liaño, Poli Rincón y José Francisco Pérez Sánchez en los dos partidos, Real Madrid-Oporto y Juventus Deportivo de La Coruña. Y preguntados también si en la Juve se notan las bajas, porque por ejemplo no está Nedved, y en el Oporto a ver quién juega de delantero. Todo eso lo hacemos inmediatamente. Pero antes, el resto de la jornada. Noticias de hoy, tenemos que empezar por la Copa de la UEFA. El Valencia ya está casi en cuartos de final. Le ha metido 3 al Servet. Primero Hilton en propia meta, después Aymar y el tercer gol para Salva, y el Valencia que ya se ven los cuartos de final contra el Inter de Milán, porque saben que el sorteo de cuartos también se celebró en su día. Creo que tenemos conexión ya con Pedro Morata en Valencia. No la tenemos ahora mismo, volveremos más tarde. Mañana en Barcelona se cierra, por cierto, hoy también en Copa de la UEFA, Roda 0, Milán 1, con gol español, gol de José Mari. Roda 0, Milán 1 y Valencia 3, Servet 0, los partidos de UEFA adelantados al martes. Mañana se cierra esta jornada de Copa de Europa con el Barça-Roma. Última hora del Barça en Barcelona, Oli. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Dentro de 24 horas y 10 minutos justamente, porque ahora mismo estamos en el Camp Nou, se jugará este partido. El Barça ha entrenado esta mañana en el Montañá, cerca de las montañas del Montseny. Charlie piensa en hacer pocos cambios, pero todo apunta, por lo que decía en la rueda de prensa, que Xavi puede volver o bien en lugar de Mota, con lo cual pues sería prácticamente el mismo dibujo, o bien cuatro centrocampistas y saldría Saviola del equipo. De las 9 menos cuarto. Además, noticia Clemente, presentado hoy como entrenador del Tenerife. La noticia es de ayer, pero hoy ha sido presentado. El comité de competición todavía no ha fallado. Estamos atentos, por ejemplo, a ver si hay sanción para Cataña por el escupitajo sobre Fernando Sanz en el pasado Celta Málaga. En el Rayo Vallecano, reunión para ver si sancionan a Balic por su espantada. En el Celta se confirma que viene otro central, En sustitución del lesionado Berizzo llega otro central argentino. Es Sebastián Méndez, que viene cedido por Vélez Sarsfield. Y fuera del fútbol, en la NBA se ha lesionado Michael Jordan. Otra vez los problemas de rodilla, tiene para 5 encuentros de baja. Y en ciclismo, Vuelta a Andalucía, tercera etapa entre Córdoba y Jaén. Otra vez al sprint se la llevó Leoni, Endrío Leoni. Pero ahora hay nuevo líder, es Paco Cabello del Kelme. Oye, ¿quieres ganar 600 euros esta noche? Solo tienes que enviar tu mensaje al 5655 y dinos, ¿qué ex técnico del Real Madrid entrena a la Roma? Solo eso, ¿qué ex técnico del Real Madrid entrena a la Roma? 5655. Precio del mensaje, 60 céntimos masiva. Solo para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5655. Envía tu mensaje ya. Nos esperan Dele Alpi y el Bernabéu, dos templos del fútbol, del mejor fútbol. Cosas prácticas y rápidas que te solucionan la vida. Como encargar la compra por teléfono o por internet. O tener toda una escuela de inglés con solo hacer clic. Aprende con el método NaturalNet de Home English. Cuando y donde quieras, aprenderás inglés en la mitad de tiempo. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. Abre una botella de Marina Alta y celebra un día muy especial y degusta un vino blanco de gran categoría. Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo, seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Saludamos ya a todos nuestros comentaristas. Está Poli Rincón en Sevilla, hola Poli. Muy buenas tardes. Está Quique Flores en Valencia, hola Quique. Hola, buenas tardes. Paco Liaño en Radio Santander, hola Paco. Hola, buenas tardes. Y nuestro árbitro José Francisco Pérez Sánchez de Murcia, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Empezamos primero con el viajero, con el Deportivo de La Coruña. ¿Qué Juventus le espera al Depor? José Ignacio, ¿tienes la alineación de la Juve? Sí, sí, está absolutamente confirmada la alineación de la Juventus, donde las dos bajas más considerables es la ausencia de Montero y también la de Pavel Nedved. Este es el equipo que presenta Marcelo Lippi para enfrentarse al Deportivo. Buffon estará en la portería con línea de cuatro atrás, el francés Turán en la derecha, Ferrara y Giuliano en el centro con Pesotto a la izquierda, en el centro del campo Gianluca Zambrotta con Conte, Alessio, Taquinardi y el holandés Edgar Davis, y arriba sin duda ninguna las dos grandes estrellas de este equipo, el francés David Trezeguet y por supuesto Alexandro Del Piero. Bueno, el primer comentario, Liaño, yo es que creo que la Juve es el único equipo que le puede quitar ahora mismo a los equipos españoles la Copa de Europa. El primer comentario es que es un gran equipo, que le pillamos en un gran momento porque acaba de ser de ponerse líder en la Liga Italiana, pero le pillamos sin Nedved, que es el que estaba empezando a hacer de Zidane. Al principio de la temporada no encontraba pasadores para Trezeguet y Del Piero. Trezeguet está que lo enchufa todo, por cierto, ya sabéis que es uno de mis preferidos, pero ahora Nedved estaba que lo pasaba todo. O sea que no es mal momento del todo para irse a por ellos, ¿no, Paco? No es mal momento, porque yo también creo que Nedved es un jugador muy importante en cualquier equipo. De todas maneras, bueno, recurrir un poco al tópico, la Juve es un gran equipo, pero me gustaría recuperar el Depor que a todos nos hacía soñar y que era capaz, sobre todo, de dar la medida en partidos tan importantes como el que se supone que va a enfrentar hoy. Cosas a favor. El campo no se suele llenar, no se sabe muy bien por qué, pero ese campo que pilla las afueras de la ciudad nunca se llena. Y hoy dices que la entrada es muy pobre, ¿no, José Ignacio? Muy pobre, Paco. Yo diría, este campo tiene capacidad para 69.000 espectadores, solamente lo llenó el Barça en el año 90, no lo llenó, llegó hasta 64.000 en el año 91, y yo diría que ahora mismo estamos escasamente en un tercio de entrada, por ahí 20, 22.000 espectadores. Insisto, el aspecto es verdaderamente desolador, y quizá os engañe un poquito la tele porque veo que están enfocando donde hay más gente, pero si cogen una perspectiva general, el aspecto es muy pobre. Y mete a dos hombres de talante, pues, esa banda. Víctor está un poquito tocado, tiene ya, un problema muscular, ayer probó en el entrenamiento, él se veía bien, pero Irureta prefirió reservar. La mejor Juve tiene un punto flaco, es esa banda, porque es que no tiene ningún zurdo que las ponga. Davis se mete por ahí, Del Piero se mete por ahí, pero en realidad no hay un solo zurdo en ese equipo, que es lo único que le falta para ser un equipo redondo. Cuenta atrás, 3 minutos, enseguida hablamos del Real Madrid. Siempre hay algo que celebrar. Descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, un vino blanco que nació en el Mediterráneo, seco pero muy suave, como a ti te gusta. Llévalo a tu casa, pídelo en tu mesa. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Ha fallado ya el comité de competición. Nos dice Manu López que abren expedientes a todo el mundo. A Cataña por escupir a Fernando Sanz. A Juan L. del Zaragoza, a Ángel de Las Palmas y a Colochini del Deportivo Alavés por los insultos racistas a Musampa. Se abre expediente también al Alavés por la publicidad en el pantalón, que está prohibida por la federación. Y piden informes al delegado de San Mamés por los incidentes del sábado en mitad del partido Athletic de Bilbao-Real Madrid. Del Madrid hablamos ya, 8 y 42. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Tráfico en Barcelona está fatal, todo, cada día peor. ¿Y tanto? Bueno, como te decía, pasado mañana pienso cogerlo a carretera. ¡Y cap Asturias, nano! ¡Ostras tú! ¡Qué paliza de coche, ¿no? ¡Qué va, hombre! Es un sitio tan bonito que merece la pena. ¡Es fantástico! Hay quien viene de muy lejos para conocer Asturias. Tú, que lo tienes todo tan cerca, ¿qué harás el fin de semana? Asturias, paraíso natural. ¿Y ahora qué? Buenas. Pero mamá, ¿qué pasa? Hijo, que se ha acabado Operación Triunfo. Pues abónate a Canal Satélite Digital. ¿Y qué arreglamos con eso? Porque ahora tienen Canal Operación Triunfo, donde podrás ver todo lo que falta, la preparación a Eurovisión, momentos inéditos, los castings de la próxima temporada. El chaval este, que va para ministro. Canal Operación Triunfo, 24 horas a tu lado, solo en Canal Satélite Digital. Abónate 902-1477-77. Lejías Campa, empresa asturiana certificada calidad ISO 9002. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Qué poquito queda, ya están la Juve de negro y el Depor de gris en Delealpi y en el Bernabéu. Manolo, ¿dónde están? Bueno, pues ahora mismo los dos equipos, Romero, ya están en el terreno de juego, los dos capitanes, Bahía y Hierro, que se saludan y todo a punto. Y todo preparado. Y un detalle, Manolo Lama, porque ya avisamos, replantado, mejor dicho, tapete verde nuevo en la portería que va a defender en la primera parte Iker Casillas, también sobre el círculo central, precisamente en las dos zonas del estadio que estaban en peor condiciones del terreno de juego. Mejor imagen da, desde luego. Recuérdanos alineaciones, por favor, Manolo. Recordemos, en el Real Madrid va a jugar bajo los palos Iker Casillas, línea de cuatro para Michel, Hierro, Caranca, Roberto Carlos, dos mediocentros, Elguera y Makelele, línea de tres, en el día de hoy formada por Figo, Guti, Zidane, y arriba la punta, Fernando Morientes. En el equipo de Loporto, Víctor Bahía bajo palos, línea de cuatro para Secretario, Andrade, Ricardo Silva, Mario Silva, Paredes y Costiña van a ser los que manejen el equipo. Capucho, Deco y Frederic van a ser también la línea de tres, y arriba la punta, Postiga. ¿Preparado Alcalá? ¿Cuánto público aproximadamente? Según el presidente del Real Madrid, ya sentado junto con el presidente del Oporto, estamos en 48.000 espectadores. No está del todo mal, pero bueno, a lo mejor se echaba de menos más público en esta reentré de la Champions League. Todo preparado, muchas peñas, 48.000 espectadores, nadie importante en el palco. Jorge Valdano, Florentino Pérez, directiva del Oporto, a punto de sacar el conjunto portugués. Bueno, esto va a empezar. Hoy es de esos días que en el camino irregular del Real Madrid, todos, Poli y Quique, estamos convencidos de que hoy toca ganar. Que el Madrid va a ganar hoy 3-1. 3-0. Hoy estoy convencido, sí. Lo mismo que el otro día te dije contra el Bilbao, que era un partido complicado, que seguramente, y de hecho aposté por el empate. Hoy estoy convencido que el Madrid le gana al Oporto y fácil. Y a ti, Quique, te pasará lo mismo, ¿no? ¿Qué crees que sí, no? Sí, vamos a ver cómo empieza. Yo creo que tiene a lo mejor la lógica duda que le dejó el partido de Bilbao por la actitud. Vamos a ver si tiene la habitual, no tiene por qué tener ningún problema. Es que hoy el Madrid, Quique, se juega mucho, en el sentido que si gana hoy el partido prácticamente lo tiene clasificado, se puede dar un respiro, puede pensar en otras cosas. Incluso puede pensar hasta en la Liga, ¿no? Sí, lo que le leía del Bosque hoy se lo he leído, ¿eh? Te lo decían todos los periódicos, decía que esto, ganar hoy le descongestionaba para la Liga y para la Copa, ¿no? Guti o Munitis, hoy es Guti. Caranca o Pavón, hoy es Caranca. Lo iremos viendo a lo largo del partido y vais diciéndonos vuestra opinión. Pero esto ya ha empezado y no hemos hecho todavía la porra del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad, su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Vamos allá, Lama. 3-0. Vaya, se ha quitado a Poli que lo había dicho ya. Romero. No, se la doy a Poli. No, yo te la regalo. Romero. 3-1. Alcalá. 2-1. Date 2-1. Poli, que van a meter uno. 2-0. Quique. 4-1. Ese buen resultado. Pepe Sánchez. 5-1. 5-1. Liaño. 2-1 está dicho. Sí, 2-1. Es el Real Madrid por 3-2. Vete alto, Paco, vete alto. Bueno, Paco. 3-2. 3-2. Y yo voy a poner. Y yo, no, como Paco, tú, ¿qué has dicho? Paco, 3-2, has dicho. Paco Liaño ha dicho 3-2. No, Paco ha dicho 2-1. No, que 2-1 no vale. Ah, 3-2, vale. Yo es que hay dos Pacos, pues no sé. Yo 4-0. 4-0. Y yo voy a poner 3-0, ya está, ¿no? Sí. Se queda del 8 para arriba. 1-0. Jamón Guijuelo, ya lo sabes, único en el mundo. Empezó en Turín, José Ignacio. Arrancó en efecto, comenzó ya el partido. Primer minuto de juego de esta primera mitad. Ataca ya el Deportivo de La Coruña. La pelota en movimiento. El equipo local, la Juventus, que viste absolutamente de negro. Ojo la jugada. Y la colada por la izquierda de la Mavisca, que buscaba ese balón. En remate de cabeza, el Deportivo con su indumentaria también europea. Ese traje plata, gris, clarito. Por tanto, todo en marcha ya. Empate a cero aquí en Dele Alpi. Empezó Turín, empezó Madrid. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo. Y los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo, nuevo Renault Traffic, entre profesionales. En Madrid, Manolo. Ha comenzado el partido Madrid, 2 minutos y medio de encuentro. Primera noticia, Figo lesionado fuera del campo. Está siendo atendido por el doctor del Real Madrid, por el doctor Alfonso del Corral. Creo que se está quejando del tobillo derecho. Juega con 10 el Real Madrid. Yo creo que se va a recuperar el portugués. Ahí está Alguera, quería tocar con Zidane. Finalmente recuperó Paredes, que vuelca la bola para Frederic. Ahí está jugando en banda izquierda, que mete el balón en largo para Postiga. Sale al cruce sin ningún problema Fernando Hierro. Y en el apoyo con su portero Iker Casillas, que hoy luce nuevo traje completo. Completamente en el negro, el portero del Real Madrid. Ahí está Casilla jugando a la corona. Ahí va, se ha doblado perdón, los que estaban viendo la repetición, se ha doblado el tobillo Figo al luchar por ese balón, ¿eh? Sí, yo le estaba comentando a Juanma Castaño, que está muy atento a todo, que era preocupante, ¿eh? Porque además rápidamente ha gritado. Cuidado, ahí aguanta la pelota, por lo menos quiere jugar la Postigo, tiene por detrás a Deco, hace un quiebra Postigo, se va, segundo quiebra, pura, la quería jugar para Capucho, Capucho la pega atrás para Frederic, dentro de la galería, caracolea, rompe, chuta con la derecha, paró Casillas. Paró Casillas, chutó con la pierna mala el interior izquierdo de Oporto y detuvo bien y en esta ocasión Casillas. A la vez le han tirado también por primera vez a Molina en Turín. Fue Conte el hombre que la enganchó desde la frontal del área. Había habido una falta en el medio campo del Deportivo. Sacó la lluvia. Al final la pelota le llegó suelta al centrocampista del conjunto de Lippi. La pegó, paró Molina. Primer disparo, puerta del partido. Se ha ido del campo con un vendaje en la cabeza importante. Tiene 7 puntos de sutura. Oye, una cosa, las espinilleras son obligatorias. Porque sí. Capucho lleva medias espinilleras, ¿no? Son obligatorias desde hace ya 6 años. Este va como quiere. Quique, primera impresión. Bueno, Roberto Carlos ya está instalado casi como extremo. Makelele, Elguera está distribuyendo bien y van a tener que tener cuidado a la contra, ¿eh? O sea, van a tener que mirar hacia atrás porque Makelele solo no va a poder parar. Estos tocan bien la pelota, se juntan bien. Y Capucho ya me parece un buen jugador, muy buen jugador el día de Portugal. Sí, y hoy es un jugador que a la contra, si tiene espacios, puede ser peligroso, ¿eh? Y perdona, Paco, de nuevo Luis Figo vuelve a la banda, ¿eh? No se recupera. Y el... que, perdona, a mí hay un hombre que me preocupa mucho, que es Deco, que has visto dónde se sitúa por detrás de los dos, por delante de los dos medios centros de ellos y por detrás de los dos del Madrid. Cuidado que lo hizo bien Makelele, se va a la frontal, la quiere tocar, la toca para el Moro. Sin problema, Ricardo Silva sale jugando la pelota y mete el largo para Capucho. Rápido Caranca, tocó Caranca y evitó la contra del equipo portugués. Caranca que protege. Makelele tocando para Elguera. Elguera que quiere marcar hoy el protagonismo en el partido. Abre en banda derecha. Recuerden que no está Figo, está Michel. La va a poner Michel. Quiere apurar. Asoma nuevamente Elguera, que está en Tobar. La va a colgar Elguera. La pone abajo. Taponó Paredes y el balón que vuelve para Zidane. Zidane que le puede pegar con la izquierda. Chuta Zidane. Tapone una vez más el paraguayo Paredes. Y la bola que vuelve a salir, como siempre, Quique, al costado de Roberto Carlos, ¿eh? Sí, claro. Siempre van a buscar ahí porque Roberto está como extremo. Es los primeros minutos de dominio del Real Madrid, aunque las contras peligrosas las ha metido el Oporto. Primeros minutos en Turín, ¿para la Juve o para el Depor? ¿Para quién, José Ignacio? De momento para la Juventus, que está ganando la batalla del centro del campo. Ha tenido una nueva ocasión Antonio Conte, un hombre que está llegando muy suelto en un remate de cabeza, centro de Del Piero. La bola se marchó, pegada al palo derecho de la portería de Molina, cuando era el que juega. Es el Deportivo y está Mavisca poniéndola sobre el punto de penalti. Va a despejar la defensa. La pelota vuelve a quedar suelta para Conte. Llega también Mauro Silva, intenta salir desde atrás. De nuevo el conjunto local, 3 enviando para Conte. Conte levanta la cabeza, todavía en terreno juego de la Juventus. Le cuesta al Deportivo hacerse con el balón. El control del partido momentáneamente para los italianos. Se puede marcar. Ha parado Molina. Uy. El balón suelto, lo remató Trezeguet mano a mano casi con el cancerbero del Deportivo. La parada de Molina evitó el primer gol de la noche aquí en Dele Alpi. Milagro, ¿eh? Que este está que mete, en 2 ocasiones mete 3 goles. Ya están hablando de pagar por él 13.000 millones los del Arsenal. Paco, ¿qué te parece? Era fuera de juego la jugada, ¿eh? Sí, el que luego le toca del Piero para Trezeguet. El Piero estaba fuera de juego. ¿Qué te parece, Paco? Me parece que de nuevo el Deportivo tiene enfrente un equipo con una capacidad ofensiva muy, muy importante. Fíjate el poco tiempo que llevamos y la Juve ya ha tirado 3 veces a puerta. zonas intermedias le pueden crear mucho peligro. No. Ahora dispara Mauro Silva, perdona, pero la bola se marcha afuera. Está un poquito asustado el Depor. De medio campo hacia arriba prácticamente no aparece. Mucho más empaque y ya con tres llegadas serias de los italianos. No, que la Juve juega bastante mejor al fútbol. Iba a decir que la Roma, que el Inter, que el Milán juega bastante mejor al fútbol. De hecho, tiene el único centrocampista italiano que sabe jugar al fútbol, que está Gignardi. En fin, primeros minutos. Domina el Madrid sin gol. Domina la Juve, afortunadamente, también sin gol. Sonido de partido de la jornada en Carrusel Deportivo con el nuevo Renault Trafic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Trafic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Trafic desde solo 15.575 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Trafic entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. 0-0 en Madrid, 0-0 también en Praga, Esparta de Praga para Panathinaikos en el grupo del Real Madrid, 0-0 en Turín y 0-0 en el Bayer Leverkusen Arsenal. Bernabéu, Manolo. En el Bernabéu vuelve a crecer el Madrid. Makelele pisando la pelota, quería marcharse de costilla, aguanta la bola para que toque el guerra de primera Saguti. Apertura en banda izquierda, permutó de banda Figo, ahí está en la izquierda Figo, que recorta para adentro, vuelve a dejar para Roberto Carlos en el apoyo. Roberto Carlos en horizontal para el guerra, le puede pegar el guerra, opta por controlar la pelota y meter dentro del área para Zidane y hay peligro. Zidane juega para Michel, centra Michel, no hay nadie, saca de cabeza al central Ricardo, la bola que va nuevamente para Roberto Carlos, la mató Roberto Carlos, le pega Roberto Carlos a lo que salga y al final lo que salió fue una contra del equipo portugués. Hierro emparejado con Postiga, dijo el colegiado que no pasa absolutamente nada y que el balón para el Madrid. Ya inicia Caranca aguantando la pelota, Aitor Caranca jugando en línea de tres cuartos del equipo madridista, ahí está Aitor Caranca, levanta la cabeza, debe buscar el desmarque, si es que llega del francés Zidane, la bajó con el pecho, parece que la pelota dormía en su pecho, dejó para Michel, le pegaron atrás, le pegó Paredes, ¿no? Sí, ha metido el pie y le dio al balón y a él. No, Mario Silva le pegó. Están haciendo todo Zidane y Elguera. Pero os quería preguntar, entre Guti, Munitis, Quique, Poli, Solari. ¿Y tú, Quique? Pues yo lo tengo muy claro. Solari me gusta mucho, sí. Y a mí también, porque además tiene entrada por la banda izquierda, le puede hacer relevos a Roberto Carlos, no hay que desgastar. ¡Ojo! Buena bola para Guti por hablar, chuta Guti, fuera. No, yo digo lo que me gusta, Manolo. No, y entre Guti y Solari... Munitis, Guti. Guti siempre. Vale. Bueno, siempre no, ahora mismo Guti. ¿Entre Caranca y Pavón? Yo hubiera dejado a Pavón. No, yo no por estaba mí, bien, ¿eh? Yo por mí no se estaba puede, bien, pero... Yo por mí se puede descansar Pavón, ¿eh? Sin ningún problema. A mí me parece la verdad. Es que Pavón no es... No, yo creo que no es titular, vamos. Yo creo que con Caranca debería jugar el que esté en mejores condiciones, vamos. Me gusta cómo va Casillas hoy vestido, ¿eh? Es verdad, también. Qué la araña negra, di que sí. Qué bonito. Ese claro. Es el el color de verdad de los porteros, ¿verdad? Sí, además te impresiona, te da... Bueno, que esto está parado y estamos divagando. ¿Qué pasa en Turín? Pues que vamos a ver si arranca, vamos a ver si aparece el Deportivo de La Coruña en ataque. De momento 11 y medio de juego de esta primera mitad. Sigue el empate 0 en Dele Alpi. Juventus de Turín 0, Deportivo de La Coruña 0. La juega Sergio, buscando el área para Barrerón. Ojo, buena oportunidad, ahí está el Canario. Ha caído, no pasa nada, dice Giudalas. No. En efecto, continúa el juego, por tanto, la saca rápidamente la Juve, pero recuperó muy bien Sergio desde el centro. Apertura a la izquierda para Romero, este busca la banda. Se escorre ya como extremo a Moisca, que le va a poner balón al centro para que intente llegar Tristán, pero ha metido la pierna Ferrara, en tareas defensivas. El de siempre. Ciro Ferrara. Es que falta Montero, pero Ferrara es muy bueno también. ¡Ojo, Bernabéu! ¡Peligro de Cochuta! ¡El palo! ¡Caranca la deja! La sacó Michel, el balón que va para Capucho. Ha perdonado Capucho, chuta Caranca, córner. Ha perdonado Loporto. ¿Cómo ha sido? Es que solo viste Capucho, se quedaba solo. Muy fácil, Hierro fue a buscar una pelota en el centro del campo. En el salto de cabeza la perdió, lo que significa que el equipo estaba descolocado atrás. Balón a la espalda de Roberto Carlos, corren Roberto Carlos y Caranca a intentar cerrar. Deco más rápido que ellos, Casillas llega tarde. Mide mal, Deco le pega sin portería. También es verdad, sin ángulo. El balón va al palo y el rechace de Capucho, que lo salva Caranca otra vez cuando la pelota iba adentro. A mí este futbolista, el Deco... Cuidado, que hay peligro. Sacó Makelele. Uy, ahí se la volvió a comer el portero del Madrid, la bola que la quiere volver a jugar el equipo portugués por mediación de Capucho. Toca la bola para que la juegue Mario Silva, roba el Madrid, sale por mediación de Figo, ahí aguanta la pelota Figo, por delante del balón nadie, solo Figo, que sigue Frederic, que le acompaña aguantando. Figo tiene que retrasar, falta, la ha pisado otra vez, sí. En el mismo, en la misma pie, sí. Y a ver qué pasa ahí. A ver, un segundito, que ataca el Depor. Está Tristán en el área, la ha echado atrás para Mavisca. Ah, no, qué mal. Sí, falta, dice ahora Giudalas, sí. No perdona ni una, ¿eh? Sí, ¡Pape, sí. Purito! A ver, sí, qué buena falta hace. Que el Madrid están a punto de marcarle, al Depor también. Necesitamos puritos. ¿Quién quiere un purito? Yo. Purito Rey, que da mucho juego. El 15, el 7, el mini, el que quiera. Siempre aroma, siempre calidad, siempre sabor. Tabaco de Sumatra. Purito Rey, que da mucho juego. Pide el cambio, Figo. Bueno. Más concretamente del Corral. Ahora yo creo, sinceramente, que no ha habido ni falta. Yo creo que se ha resentido él de su tobillo, ¿no? Al apoyar o algo, ¿no? Bueno, le ha achuchado un poco el defensor y ya él se ha tirado al suelo. No, pero le habían puesto un tenso plus y yo creo que no lo ha debido aguantar. Si se ha torcido el tobillo lo va a tener complicado. Cuando pasa un poquito de tiempo el tobillo se enfría, malo. Te duele ya en cualquier apoyo. No, por cambio, lo pide también el fisio del Corral. Sí. No sigue Figo, va a salir McManaman. Es guince de tobillo, ¿no? Es guince de tobillo, sí, el peroneo astragalino externo. Bueno, pues hay peroneo astragalino externo. Bueno, sí, nos ha vacilado. No, es verdad. Os ha vacilado, que ha dicho la verdad. Bueno, Poli, esto es una nueva clase. Ojo a la pelota que la tiene Capucho jugando para Postiga. Pierde el balón y lo recupera Guti. Ahí aguanta Guti, vuelve a tocar para Zidane dejando para Maquelén en el círculo central. Ahora parece que el Madrid espeso esperando que alguien salga en esa banda derecha. Jugó para Michel tiene la pelota para Hierro deja la bola para Elguera. El único que, repito, quiere crecer en el Madrid. Elguera, pero el Madrid muy apelotonado, muchos en el centro. Ahora tan solo Roberto Carlos abierto en la banda, mete bien al desmarque de Elguera, llega Ricardo desde atrás, toca de banda para quién, el Madrid. ¿A quién se le abre ahora la puerta de la titularidad? Si Figo va a faltar dos o tres partidos. Va a poner a McManaman ahora de momento, pero está complicado, sí, yo creo que puede meter a... Yo creo que si falta Figo, juega McManaman seguro. Sí, luego tiene otra posibilidad, otra opción, remota pero opción, que Munitis puede jugar de extremo. Bueno, el año pasado lo puso alguna vez por la derecha. Claro, ¿no? Puede jugar de extremo por la derecha. McManaman, Manolo. No, sí, McManaman hoy. Opciones del futuro. Si McManaman, con lo que significa McManaman, no juega en esta, ya no juega ninguna. Ojo, un segundito, Bernabéu. Estamos en el primer cuarto de hora, todo en Europa, los cuatro partidos están 0-0, pero tenemos falta peligrosa contra el Depor en Turín, José Ignacio. Falta peligrosa en efecto, situada a unos 4 o 5 metros de la frontal del área. El derribo claro de Mauro Silva sobre Conte y Del Piero, que es el hombre que está dispuesto ya a pegarla. Ahí está el hombre más valorado, el jugador quizá junto con Trezeguet de más nivel de este equipo y también en un buen momento de forma. Toda la barrera del Deportivo colocada a la distancia que ha indicado el colegiado escocés Hugh Dallas. Ahí está Del Piero, Molina bajo los palos, mirando atentamente también la colocación de sus compañeros. Vamos a ver a Alessandro Del Piero, el número 10 del conjunto de la Vecchia. Señora, la pega Del Piero para Molina. Bien colocado pero flojito. Molina bien situado. Atrapó 15, ya casi 16 de juego. Nuevo tiro a puerta con demasiado poco peligro quizá para lo que apuntaba la jugada. Sigue el 0-0 aquí en Turín. Yo, con todo lo que temo a la Juve, que repito, es el único equipo que creo que puede ganar a los españoles, creo también que hoy empatamos, Liaño, se lo he dicho a Pepe antes. Y estamos empezando a llegar al área de vez en cuando, ¿eh? La verdad es que la Juve da la sensación de que tiene bastante facilidad a la hora de controlar el juego, incluso de llegar al área con peligro. Pero por otro lado, el Deportivo también con menos sensación de peligro, pero también llega con cierta solvencia y le está faltando definir la jugada. Pero hasta ahora el partido no tiene tan mala impresión. Primera amarilla para Héctor en el Deportivo de La Coruña. Todo sigue 0-0. El Depor empata en Turín. El Madrid empata en casa. ¡Ay! ¡Qué bien viene en una noche europea una coronita! Una cerveza Rubita. Suavecita, fresquita, como coronita. Ponle una rodajita de limón. Ya verás qué buena está coronita. La auténtica cerveza mexicana. La que nos gusta. ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Coronita! Cuidado con Davis Turín. Nada. Se habían hecho un lío ahí entre Héctor y Scaloni. Se coló Davis, pero ha solucionado bien la defensa del Deportivo La Coruña, que quiere salir, pero la presión de la Juventus recupera rápidamente el balón. Vamos a ver Del Piero ahora. Cerca de la frontal, la pone, punto de penalti. Despejó la defensa del Depor. Tengo la sensación en el Bernabéu de que Roberto Carlos tira a fallar. O sea, a que pasen cosas raras. Sí, tira al voleo, ¿no? A ver a quién le toca y se mete dentro. ¡Ojo! ¡Peligro, otra peligro! Vez. Capucho otra vez por la banda de Roberto Carlos. ¡Capucho! La quiere poner al punto de penalti. ¡Qué mal le pegó Capucho! Porque estaban Deco y Postiga solos, venían por la banda derecha de Michel, solos para rematar. Si le hubiera metido roja a Quique Poli, peligro, peligro, ¿eh? Es que además le está haciendo un daño Capucho y Deco por la banda de Roberto Carlos tremenda, ¿eh? Además, tú fíjate que cada vez que roban la pelota, automáticamente Capucho se mete ahí, Deco viene a hacerle la cobertura por detrás y Postiga se mete al otro lado. Y le están haciendo muchísimo daño. Porque, de hecho, hemos visto más a Casillas que a Vítor Bahía. Sí. Es que el Madrid vuelve a jugar con un solo hombre en esa banda, que es Roberto Carlos, y además convertido en centrocampista casi extremo, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, el partido da la sensación de que lo tiene controlado el Madrid. Pero es que no está siendo un partido nada fácil, ¿eh? No encuentra la forma de llegar hasta arriba, ¿eh? Hasta meterse hasta dentro, ¿eh? un auténtico funeral. Es el ambiente más frío que se puede imaginar uno para un partido de Liga Campeones. La Juve está acostumbrada a trabajar así, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor no tanto. Suelen ir unos poquitos más que lo que hay. Que decías que eran 30.000 más o menos. No, menos. ¿Menos? Aquí, no, habitualmente sí, 30, 30 y tantos, como mucho 40. Yo creo que aquí hoy no llegamos ni a 22 o 23.000 como mucho. Bueno, en el Bernabéu teníamos sangrando al delantero del Oporto de un balonazo, ¿no? A Elder Postiga, una pelota colgada de la derecha por Capucho, saltó con Michel arriba. La pelota parece Romero que impactó en su cara y le ha producido sangre, ¿no? Sangre en la nariz, el típico algodoncito. El 41 ya está de nuevo en el terreno de juego. Cuando ha perdido el balón Fernando Hierro, lo ha perdido el Real Madrid. Otro gesto más, ¿no, Paco, de Postiga? Te gusta, ¿no? Que sangre por la nariz, ¿no? No, pero además le está tapando la salida del juego al Madrid. Postiga está siempre encima de Hierro, siempre que puede. Mourinho está haciendo... que está en Madrid, ¿no? Claro, y Mourinho para mí ha hecho una cosa importante. Ha quitado a Pena, que es un delantero totalmente diferente, más peleón, más al choque, y ha optado por este, que es más de jugar y más de quiebro, ¿eh? No, pues bueno, pues la falta de Elguera sobre Deco. Ojo que el Real Madrid, lo que sí es cierto, que con la entrada de McManaman tendrá más toque, pero ha perdido profundidad en banda. Se está cerrando todavía más el equipo, no está ensanchando, y eso es malo para el Madrid. Cuando va a ejecutar precisamente Deco, el hombre sobre el que han convertido la falta, suben los dos centrales. Atención, Deco toca en corto y cinco para rematar. Salí, y juega corto. Silva le va a pegar, ahí chuta Mario Silva fuera. ¿Has visto, Quique, dónde estaba la defensa del Madrid cuando ha pegado el balón atrás? No, no sale nadie. Y si no es Michel Salgado, todos los centrocampistas aculados. Pero todos metidos dentro. Bueno, yo creo el Madrid, yo pensaba que iba a ser un partido mucho más fácil y no lo está viendo claro, nada, ¿eh? Ya, pero es que el Madrid no está bien, o sea, no, el Madrid lleva unos partidos en que no tiene dudas y eso se le nota, es incapaz a lo mismo de tener una frecuencia. Ha dicho algo Manolo que es verdad, es decir, con Manaman es posible que llegue a tocar mejor, porque es un jugador que se va a ofrecer en más sitios, pero no es un equipo que realmente está jugando con un delantero, tiene muchos centrocampistas que tocan bien la pelota. Toca después la para Roberto Carlos. Roberto Carlos centra, sacó de cabeza a Secretario, el balón que va a Frederick. Ahí está jugando con todo en la banda izquierda, no, para el carril por delante. Aunque nos parezca que el Oporto lo está planteando bien, a mí no me gusta defienda tan atrás. Vamos, quiero decir, me gusta, porque así el Madrid va a estar rondando el área todo el rato, ¿eh? Pero se ponen a defender, se ponen todos atrás, se ponen atrás. Siete, Paco, he contado siete en línea, ¿eh? Bueno, estaban. Al Madrid, si dejas acercarte al área, acaba armándotela. Y vuelve a jugar el Madrid, que toca bien por mediación de Roberto Carlos en el apoyo con Guti. Roberto Carlos busca a Zidane, Zidane que la pone para Guti. Corren los centrales, sale Bahía y atrapa. Sigue el 0-0, minuto 25 en el Bernabéu. Sigue el 0-0 en Turín. Y mañana toda la jornada de la Liga de Campeones en AS. Y este próximo fin de semana, tercer sello de la colección, Raúl en el Camp Nou, más tarjeta postal por solo 2 euros. ¡Cámbiate a AS! En Turín, balón para la Juve, Juve 0 de por 0, dale José Ignacio. Y es el central Giuliano, el hombre que se va al ataque, que la pone para Del Piero, está tocando para Pesotto, trae sobre Alessandro Del Piero, muy activo, muy inquieto y con ganas también de buscar las cosquillas a la defensa del Deportivo Del Piero, pero de momento no lo consigue. El cambio de juego totalmente hacia la derecha para Turán, lo roba y lo corta bien Emilio Mavisca, la pelota al centro para Juan Carlos Valerón, se va bien el Canario, qué gran jugada, sale de Davis, pero al final la tocó Davis abajo y dice el árbitro que no ha pasado absolutamente nada. Ferrara cambia totalmente el juego para Del Piero, que no controla, se le marcha la pelota directamente de banda. Y el sábado ha llovido y todo eso afecta, pero desde luego el campo está muy mal. Espera, que se nos pegan en el Bernabéu, ¿qué pasa? Pues nada, que ha habido una entrada dura Andrade sobre Guti, el árbitro lo ha marcado, luego Guti, no sé por qué, hay que tener cuidado con eso ahí, le ha pegado un empujón a Andrade delante del colegiado y Marcus Mer miraba la grada. Porque Andrade le ha tocado la carita como diciendo, levántate que no ha sido para tanto. Guti, sí, ojo Alguera que le va a pegar, chuta Alguera abajo, la toca Guti, saque de puerta. Saque de puerta, ¿no? Sí. Es que no se ha dado en Guti o en Andrade. Estaban los dos corriendo juntos. Tampoco lo sabe el árbitro y tampoco lo sabe en línea, No sabe nadie. Ha sido córner por parece que ha sido el portugués. El público ha pitado el córner. El público ha pitado el córner. Por cierto, que anteriormente un buen tiro de Michel Salgado. Asomó por derecha, quebró, se fue hacia la frontal y le pegó fuerte con la pierna izquierda abajo al palo izquierdo de Víctor Bahía, que hizo la primera parada del partido. Ahí está Zidane, que va a ser el encargado de sacar el córner. 28 minutos de partido, empata a cero. Se lo cuenta en directo el carrusel de la cadena SER. Zidane la va a poner, la pone Zidane. Balón que va al segundo palo. Saltaba Hierro y Guti, ninguno de los dos tocó. Y el balón que lo busca Roberto Carlos, que es el que hace la cobertura, peleando con McManaman, que corre un poquito. McManaman, que no cuesta. La bola que va hacia los dominios de Paredes. Raba Calanca, anticipando bien. Perdona, Manolo. Turín, vaya entradita de Turán, ahora que la hemos visto repetida, ¿eh? Tarjeta amarilla para Lilian Turán, ahí estuvo entrando muy fuerte y muy duro abajo, ya había entrado con la plancha por delante en la jugada anterior Jorge Francisco y ahora ha visto la amarilla. Por supuesto y merecidísima porque era la segunda de las mismas características. Afortunadamente se ha rehecho, se ha repuesto perfectamente Mauro Silva, que ya está en pie, va a sacar por tanto la falta el Deportivo, 28 minutos, muy muerto ahora el partido y eso es bueno para los intereses del equipo de Jabo. Bueno, pues tenemos 0-0 en Turín, 0-0 en Madrid, enseguida hacemos una llamada a la suerte para que llegue el primer gol español. Buscamos otro marcador, este de baloncesto. Jornada 21 de la Liga CB. Barça, Cabravo, Lleida. Javier Seixó. acaba de llegarse al descanso en el Palau Blaugrana entre el Barcelona y el Caprabo Lleida. De momento 3 arriba para el Caprabo Lleida, 44-47. Anda. Un partido realmente emocionante, donde ojo al Caprabo Lleida, que está plantándole cara a uno de los líderes de la Liga CB. Por cierto, Paco, una noticia que se va a confirmar cuando termine el partido. Nikos Anomu, en rueda de prensa, va a confirmar que deja el Barcelona. Tiene problemas familiares. Al Barcelona ya le va bien que Anomu, que no ha tenido un buen rendimiento, deje el Barça. Lo va a anunciar cuando acabe el partido, pero ya lo podemos anunciar aquí en Bruselas. En el descanso, 44-47, 3 arriba al Caprabo. Gracias, Javier. Volveremos al final del encuentro. Ahora volvemos al fútbol. Dentro de muy poquito sabremos quién gana hoy por un euro, 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas. Y también de lunes a jueves, un tercer reintegro a la primera cifra, a la última, a la de en medio, el cupón de la 11, el que da más... ¡Por menos! Bernabéu. Nada, saque de puerta. Le han hecho una falta al Guti tremenda, ¿eh? Dio la ley de la ventaja, pero, si se puede conceder, así que yo nunca la concedería. Eso no es ley de ventaja, claro, hombre. Ese es el problema, que hay que intentar dar una ventaja auténtica. Bueno, pues la dio. La cesión que le hizo Morientes a Guti, una pelota dividida, entró con todo Costiña, también entró Guti, al final el árbitro dijo ley de la ventaja. Equipo que retrasó posiciones, que está esperando. No, al final no. Le apercibió Ángel. Esperamos un instante que se confirme ese minuto, si es que definitivamente Alberto... Para la Unión Deportiva Las Palmas es Edu Alonso... Paturín. Ojo, 13, Guete, el remate de Espuel hacia atrás, casi sin virar a la portería, parado Molina, el balón había quedado rechazado, lo paró con el pecho Romero, quedó muerta y de espaldas 13, Guete, envió la pelota hacia la portería el Deportivo para que tuviera que intervenir el guardameta del conjunto... De Javo Irureta, paró Molina, Trezeguet que volvió a avisar y anteriormente también César cayó de espaldas, una caída muy fea, pero se ha restablecido perfectamente. El partido se ha parado mucho con tantas interrupciones, pero ojo, porque en una jugada casi inesperada, punto ha estado de nuevo la Juventus de hacer el gol cuando cae del Piero al terreno de juego. No hay falta, la pelea entre Scaloni, que malo es el partido ahora mismo, y la Juventus que insiste por la izquierda, balón para Davis, toca hacia el centro, va a robar Mauro Silva, vamos a ver si puede sacar una contra el conjunto gallego. Ahí está Mauro, largo, para que corra Tristán, al final vuelve a controlar la Juve. Bueno, pues está la tarde accidentada, Figo y Guti lesionados en el Real Madrid, hay muchas entradas feas en Turín. Y McManaman perdonando, ¿eh? Exacto, y te iba a decir que después de la jugada de Trezeguet, la de McManaman en el Bernabéu. Una buena jugada, balón cruzado desde la izquierda, gran cesión de Morientes de cabeza con dejada para McManaman, le bota McManaman, Bahía sala por Uban, McManaman que le va la pierna mal a la izquierda y mete el balón arriba, ojo al error de Hierro, perdona, autopase de Capucho, llega Hierro, corrige su propio error, a ver si llega al lateral, si llega, digo que McManaman solo ante Bahía, le pegó arriba y la pelota salió por encima del larguero. Dale. Bueno, pues vuelve a jugar el Madrid, Morientes, Costiña que toca la pelota que vuelve a quedar dividida, secretario, ahí está el de Mocedades jugando la pelota, metiendo el largo para Postiga, Hierro volvió a matar de cabeza, el partido que ahora mismo está roto con 33 minutos y con empate a cero, llega la bala para Zidane, puede iniciar el Madrid, que bien lo hace Zidane, se escurre, la toca con la mano, dice el árbitro que mano. Sí, lo cierto es que al intentar incorporarse toca el balón con la mano y claro, aunque haya sido involuntario el árbitro y no puede interpretar eso. ¿Y Guti qué? Recuperado, juega con 11 el Real Madrid, ha estado hablando con el del Corral, también uno de los fisios del equipo blanco y ya está el 14 en el terreno de juego. Turina y córner contra el Depor. Saque de esquina a la izquierda de la portería de Molina, la va a poner cómodo del Piero, ahí está, pierna derecha, colgando, alto para que salte con la cabeza como puede, intentando pegarla Ferrara, pero al final el balón se ha marchado directamente fuera a la derecha de la portería del cancerbero del Depor. Penalti, no llegó Trezeguet, despejó César con la cabeza, Mavisca que la envía fuera, el balón se marcha de nuevo camino del 34 y sin goles en Dele Alpi. Y con relativa, lo subrayo, tranquilidad, ¿no, Liaño? Sí, porque el partido quizás está escaso de ritmo, no es un partido en el que la Juve le esté metiendo mucha velocidad al juego de combinación, el Depor